mía, sombra feroz, veneno del pasado, abrirle brecha, camino a las verdades y hacer a las ciudades abrazarse a los campos. Había que ir cambiando las distancias, sembrar de letras todo nuestro horizonte para poder matar a la miseria con el arma de guerra del lápiz, compañero, para poder salir del agujero y descorrer los subir cuestas, cruzar ríos, como van. Míralos ensancharse el sentimiento, como van. Si hacen maestros y a donde haya que ir,